que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama sin contar mi amor. Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Mi alma alaba la gloria del Señor. En esta maravillosa y hermosa tarde, Padre, toma el control de la vida de cada uno de nosotros que venimos a compartir un mensaje de parte tuya. Que seas tú que nos utilices, que no sea voz de hombre, que sea voz tuya, que sea voz de espíritu. Gobierna en nuestro lugar, atamos esta carne y hablamos con fe en tu espíritu, Señor. Desciende en este lugar. Haz descender tu poder en este lugar. Le voy a dar paso a mi hermano. Inicia, papito. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo porque estamos aquí reunidos con el corazón, con todo nuestro corazón, para darle gracias a Dios por la vida que nos concede. Hermanos, bienvenidos a esta reunión. Estamos preparándonos para darles el mensaje de la palabra de Dios. Le pedimos a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que su Santo Espíritu dirija esta alabanza por esta tarde tan hermosa. Es para la gloria de nuestro Dios. Lo hagamos con todo corazón y lo escuchemos también para que nos sirva como algo beneficioso. Porque si venimos acá, hermano, venimos a escuchar y venimos también a actuar a la vez. Porque no solo escuchar, hay que actuar para que Dios nos tenga en cuenta, para que Dios vea que de verdad lo estamos sirviendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tardar, porque hay otros que tienen que compartir su mensaje, que también es muy interesante, pero también el testimonio. Yo no les debo de decir, hermanos, que el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, con todo. El que no tiene a Cristo en su corazón, ese daño todo lo que haga. El maligno es el sobrino, porque en el nombre de Cristo Jesús hay que pedir la santidad, sanidad y verdad, porque tiene a Cristo Jesús. Ahora voy a cantar una alabanza a nuestro Dios para dar su santo nombre al testimonio de Cristo. Todos con ganas a Cristo Jesús en nosotros, porque Señor Dios, Jesús está en esta busca, pero es mejor buscar a Él, como dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a cantarle una alabanza a Dios que dice así: Santo, Santo Espíritu, dirige nuestra alabanza esta tarde hermosa, también los predicadores que vienen preparados para santificar tu santo nombre, en presencia de estos hijos tuyos que están agrupados con una buena intención de escuchar y de dar un mensaje en su corazón para que viva completamente feliz en su vida. Dice este templo así: Santo Espíritu, dirige tus pasos al Señor, haz que el mundo guarde siempre los frutos de tu amor. Dile, cómo consagrar todo Padre de verdad. Dile, cómo hacer su voluntad. Dios Todopoderoso, que todo lo que hagamos en su santo y bendito nombre sea agradable a nuestro Padre. No lo hagamos con decirle que somos grandes o sabemos mucho. Estamos haciendo un pequeño esfuerzo para concentrar o para demostrar que Dios Poderoso está con nosotros. Él nos da estos ánimos, esta valentía para estar en presencia de Él, hablando y gritando que Cristo es Jesús, es nuestro Salvador. No hay otro que nos pueda salvar en este mundo, por eso hay que honrarse ese nombre de Jesús, porque Él es el que reina en medio de nosotros, dándonos de todo. Te puede dar salud, vida, vida eterna y salud, todo lo tiene Él. No vayamos, no dejemos que nos lleve ese mundo traidor, porque también hay poder para desbaratar su obra de Dios, diciéndote, anda, anda, tú hazte sana un pecador. Imposible, hermanos, el que sana y salva es Cristo Jesús. Lo compruebo, no lo estoy inventando porque lo estoy viviendo. Hace 40 años que conocí la palabra de Dios y esa fecha, me dijo el Señor que mi doctor va a ser nuestro Señor Jesucristo. Una vez me agarró una enfermedad y no acepté ir al doctor. Le pedí a nuestro Dios con mis hijos juntos conmigo para que me dé salud. Como a los 10 minutos terminó la oración, amados hermanos, la enfermedad desapareció. Allá comprobé que Dios de veras tiene todo poder para salvarnos y quitarnos toda maldad que quiera el maligno ponernos. Allá comprobé cuando vino la segunda prueba en mí, siempre estaba yo con mi ay, ay, ay. Yo con la risa en los labios, dije personalmente, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Satanás, que te apartes de mí. Pero si es que me debes, que te voy a deber, Cristo Jesús pagó mi deuda, porque la paga del pecado que debo de pagar lo pagó mi Padre. ¿Qué te pago? Y al momento que dije eso, se me perdió aquella enfermedad, como hasta la fecha. Creo que estoy esperando la tercera tentación, pero me río porque tengo buena preparación para desechar el mal en el nombre de nuestro Señor Cristo. Es el que retira todo, es el que quita todo, es el que quita pecado, es el que sana y salva. Creyendo en Él, todo puedes hacer verdaderamente, porque Cristo es la autoridad de nuestras vidas. Voy a cantar el último canto porque hay otros que van a participar. Para mí el vivir es Cristo, crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Cristo, crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él. Gloria a Dios, amados hermanos, les pido con todo corazón que aprendan unas alabanzas para alabar a Dios, porque Él se lo merece. Así como pedimos sus bendiciones, recibimos sus ricas bendiciones, así también debemos de darle la gratitud de nuestro corazón haciendo un poquito de esfuerzo, eso de venir aquí no se pierde nada, más ganamos mucho en venir, porque vienes a escuchar algo que te va a beneficiar más tarde. Que Dios nos bendiga, hermanos, todos estamos en la presencia de un Padre que mira por...